Radio Ubrique. Deportes. Ahora ya sí, nos ponemos el mono deportivo, el mono de trabajo. Llevamos desde las 3:30 acompañándote aquí en la sintonía de la tarde, ahora sintonía de tiempo de deportes, ¿no? 97.6 de la FM, radioubrique.com. Desde ahora, pues una media hora aproximadamente con toda la actualidad deportiva. Una actualidad deportiva en la que destaca sobremanera pues ese triunfo, esa victoria, ese golpe en la mesa, ese golpe de autoridad del Ubrique Club de Fútbol con su contundente victoria frente al Club Deportivo San Roque, un equipo que llegaba al Antonio Barbadillo en segunda posición y que cayó con contundencia frente al cuadro serrano, que goleó por 3-0 con una gran solidez defensiva y un buen acierto de cara a gol. Mario Chacón en la primera parte puso en ventaja a los de José Manuel Cadenas, y ya en la segunda mitad Ceballos de penalti ampliaba su racha personal. 4 jornadas consecutivas viendo puerta, 5 goles en esos 4 partidos. Y Paco Pérez, en el 76, a 14-15 minutos del final, sentenciaba el encuentro. Este resultado, unido al resto de la jornada, aprieta muchísimo la parte alta de la clasificación, ya que el Ubrique Club de Fútbol se mantiene noveno, que era el mismo puesto que tenía al empezar la jornada, pero se sitúa a solo 2 puntos del ascenso y a 4 del líder. Vamos a escuchar la valoración del entrenador, vamos a hablar más profundidad con el delantero uruguayo, con Ismael Ceballos, de lo que está siendo esta racha del Ubrique, esta racha personal, y de lo que fue evidentemente el partido de ayer y lo que va a ser el partido de este próximo fin de semana, porque el Ubrique visita al líder, al Chiclana Industrial, un equipo frente al que cayó en la primera vuelta por 2-3 aquí en Ubrique, pero bueno, también había caído frente al Club Deportivo San Roque, y bueno, pues el resultado de ayer que nos dice que el Ubrique Club de Fútbol está si no en el mejor momento de la temporada, en uno de los mejores, porque acumula 4 partidos sin perder, 2 empates y las 2 últimas los 2 últimos partidos se han saldado con victoria. Enseguida vamos a hablar de eso. Antes os cuento que esta semana tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de RS Sport, de la escudería RS Sport, que ya tiene fecha para su prueba, la subida Peña Blanca de Estepona, que va a volver a ser puntuable para el Campeonato de España de montaña. Y ahí la buena noticia, una subida de Estepona que va a ser puntuable para el evento nacional, al igual o además de el Campeonato de Andalucía. Va a ser la tercera prueba del Campeonato Andaluz, que ya saben, arranca aquí en Ubrique, luego estará en Algar y bueno, pues se trasladará la tercera prueba en Estepona. Tenemos que hablar de atletismo, porque por ejemplo este fin de semana se celebraba el Trail del Bosque, también estaba Luis Zacarías Gálvez en un meeting europeo celebrado de promoción, celebrado en Zaragoza. Allí acudía como representante del Nerja Atletismo, participó en el relevo mixto de la caza, que se llama, lo explicó aquí, en la última posta, una distancia de 800 metros para Luis Zacarías Gálvez, consiguiendo el segundo puesto por equipos en ese relevo, tiempo de 4:28. En estos días ampliamos toda esa información. También queremos hablar con los componentes, con los miembros del Club de Billar de Ubrique, que el pasado viernes podemos decir que reinauguraban su sede, con a la que se le ha bueno, pues introducido algunas mejoras que pretenden pues permitir la mejora, no valga la redundancia, de la práctica deportiva en un colectivo que recientemente también ha celebrado su primer campeonato de billar a tres bandas. Se entregaban los premios el pasado viernes también, y en lo que a la competición federada se refiere, el club ubriqueño marcha segundo de su grupo en la segunda andaluza. 7 jornadas disputadas, faltan otras 5, solo se ha disputado una de la segunda vuelta. 10 puntos suma el Club de Billar de Ubrique, uno menos tan solo que el líder, el Club de Billar Huelva 2. Nos vamos a centrar en el fútbol, como os digo, en la jornada de hoy, una jornada de resaca después de una jornada, valga la redundancia, de en la que tan solo dos equipos de los nueve primeros clasificados han conseguido la victoria. Esto habla de la igualdad máxima en este grupo gaditano de la segunda andaluza. Solo el Ubrique Club de Fútbol, que como decimos venció con autoridad por 3-0 al Club Deportivo San Roque, y el Chiclana Club de Fútbol, que venció por 2-0 al Olvera, han conseguido la victoria. O sea, 2 de 9, en realidad 2 de 8, porque el Rayo Sanluqueño, que es uno de esos equipos clasificados, descansaba porque tenía encuentro frente al Puerto Real, ya saben, equipo que se ha retirado de la competición. El Navajarilla, que empataba 0-0 frente al Gédula, también empataba en este caso a 1 el Tarifa Unión Deportiva y el Jerez Deportivo. Tesorillo vencía 2-3 al Zona Sur, 2-3 también se saldaba el encuentro entre Villamartín y Vejer Balompié, con victoria para los vejeriegos, estos últimos, y perdía, y esta es una de las sorpresas de la jornada, por 3-1 el líder y próximo rival del Ubrique Club de Fútbol, el Chiclana Industrial, caía 3-1 frente al San José Obrero, equipo jerezano que ahora mismo pues marcha último, ¿no? Después de penúltimo. Después de que se retirara el Puerto Real, está el Zona Sur con 12 puntos y San José Obrero con 14. En este caso vencía por 3-1 al líder, el Chiclana Industrial. La clasificación que queda de la siguiente manera: Chiclana Industrial primero con 27 puntos. Un equipo, el chiclanero, que llega a la cita frente al Ubrique después de perder sus dos últimos partidos frente al Rayo Sanluqueño y este último, decíamos, del San José Obrero. Líder con 27, el Chiclana Industrial. Segundo, el Jerez Deportivo con un punto menos, 26. A un punto del Jerez Deportivo y, por tanto, a dos del líder hay tres equipos: Chiclana Club de Fútbol, tercero; Club Deportivo San Roque, cuarto; y Navajarilla, quinto, con 25 puntos, como decimos. Con 24 están Rayo Sanluqueño y Olvera, y con 23 Tarifa y Ubrique Club de Fútbol. Quiere decir que el Ubrique se queda a 2 puntos del ascenso y a 4 del líder, que es su próximo rival. Vamos a hablar con Ismael Ceballos, pero antes escuchamos la valoración del técnico, de José Manuel Cadenas. Pues bueno, el partido de este pasado domingo ha sido uno de los encuentros más completos que hemos podido ver a nuestro equipo. Hemos salido muy fuerte desde el minuto uno. Nos habíamos centrado en el plan de partido que teníamos esta semana y lo habíamos hablado durante la semana en sí y justo antes del encuentro, en que teníamos que ser muy intenso, seguir con la misma comunicación que teníamos como equipo, con la misma intensidad, con mucha concentración, y estoy muy contento, la verdad, con los jugadores, porque han sabido aplicarlo al 100%. Solamente tuvimos una pequeña desconexión ahí en los últimos minutos de la primera parte, pero creo que era más fruto del cansancio por el esfuerzo que estábamos haciendo que otra cosa. Hemos seguido con la misma estructura con la que habíamos jugado en la segunda parte de la jornada anterior, ante el BG, que nos fue muy bien, y bueno, la hemos aplicado esta semana igual, sobre todo en la primera parte. Después, en la segunda parte, hemos hecho algunos retoques, como ya te digo, por el cansancio de los jugadores, y bien, la verdad que muy contento con todo, porque todos han salido a sumar, a ganar. El San Roque nos ha generado muy pocas ocasiones, yo diría que una es la que tapaba de la primera parte. Pero el equipo muy bien, muy concentrado, muy dinámico. No hemos dejado al rival que juegue, porque el San Roque, no hay que olvidar que es uno de los que mejor fútbol hace en la categoría. Y no lo hemos dejado que juegue en ningún momento. Y bueno, de ahí el resultado, ¿no? El 3-0. Creo que hemos sido justamente merecedores. Se lo merecía el equipo, se lo merecían los jugadores. Y nada, esperamos que disfruten los chavales y del resultado, del momento en el que están, y a seguir trabajando, nada más, a seguir mejorando, que nos vayamos encontrando con las mismas sensaciones que estamos en estos momentos, y esperemos que siga la racha un poquito más. Muchas gracias por vuestro apoyo siempre, y desde aquí agradecer a los jugadores el buen partido que hicieron ayer. Muchas gracias y un abrazo. We'll be right back. Habla de sensaciones esta canción, este tema de Black Eyed Peas que estamos escuchando. Yo creo que bueno, pues puede ser una de las palabras que le vienen como anillo al dedo, ¿no? A este Ubrique Club de Fútbol, que está reencontrando sensaciones y como por ejemplo para muestra pues un botón, el del partido de ayer, ya lo decíamos, ¿no? Golpe de autoridad del Ubrique Club de Fútbol, victoria por 3-0 frente al Club Deportivo San Roque, un partido marcado por la solidez defensiva, la unión del equipo y también, ¿no?, el acierto de cara a gol. Mario Chacón en la primera parte puso en ventaja al cuadro ubriqueño. En la segunda mitad, Ismael Ceballos de penalti ampliaba su racha personal y Paco Pérez a 15 minutos del final sentenciaba el encuentro. Un resultado que no le sirve al Ubrique para escalar en posiciones, pero sí sobre todo para acercarse y de qué manera apretar esa zona alta de la clasificación. De todo ello vamos a hablar con uno de los protagonistas, con Ismael Ceballos, el delantero del Ubrique Club de Fútbol, que nos atiende al otro lado del teléfono. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, y más aún si es con la racha que llevas, ¿no, Ismael? Qué bien estás ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hemos empezado, la verdad que muy bien. Llevamos 4 partidos metiendo gol y bueno, para mí, verdad que contento. Ahora te voy a preguntar por esa faceta personal. Decía el entrenador, decía José Manuel Cadena en el audio que escuchábamos, que era el de ayer, fue uno de los partidos más completos del equipo. No sé si está de acuerdo con él, o si incluso te atreves a decir que es el más completo de lo que va de temporada, Ismael. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con él. La verdad que es uno de los partidos que hemos competido muy bien. Todo el equipo ha estado una, que eso era importante, que no se veía, y bueno, al final ahí están los resultados, que el equipo ha sabido estar junto y nada, hemos aprovechado los 3 puntos que hemos sacado. Uh-huh. Intensidad y concentración, ¿no?, pueden ser las claves de lo de ayer, Ismael. Sí, yo creo que estábamos concentrados, había intensidad, todos los jugadores se estaban dejando el alma en el campo y al final se vio, la verdad que se vio eso en el campo. Uh-huh. Esto es una cosa que lo habéis hablado durante las Navidades, que lo venís hablando durante toda la temporada, o por qué ese cambio de chip, ese cambio en la mentalidad, Ismael, ¿dónde crees que está la clave? Bueno, la verdad que veníamos esta primera vuelta un poco cojeando, porque es verdad que no salíamos con esa actitud al campo, pero hemos tenido una charla en esta segunda vuelta donde de verdad si queríamos conseguir los objetivos y estar ahí arriba, sabíamos que teníamos que salir con ganas, morder la pelota en cada partido y así es como se están dando las cosas. Uh-huh. Además, así disfruta la afición y así también disfruta el futbolista, ¿no, Ismael? Cuando ve que todo el equipo va a una, cuando ve que detrás tiene un compañero que está apoyándote, que está empujándote, al final también uno disfruta de esa manera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo como futbolista, el ver que cada uno de mis compañeros se deja el alma en el campo, eso es bonito, la verdad que es bonito, porque hace que el jugador juegue mejor, se desenvuelva mucho mejor y eso es algo que te agradece. Uh-huh. Ismael, decía también José Manuel, un pequeño, no sé si desconexión en el final de la primera parte del partido de ayer, también algo evidente, ¿no?, porque es muy complicado estar los 90 minutos a ese nivel, fruto del cansancio un poco, ¿no? Sí, es verdad que tenemos también esa faceta de desconectarnos un poco. También en los últimos minutos es algo que tenemos que corregir. Pero es verdad que bueno, que el San Roque era un buen equipo y nos iba a poner las cosas difíciles. Y es verdad que nos tuvimos desconectados un poco, sí. Uh-huh. Sin embargo, pocas ocasiones, más allá de alguna ocasión ahí, ¿no?, en ese tramo final de la primera parte, lo cierto es que el San Roque estuvo desactivado, y esto habla muy bien de vosotros, ¿no?, en esa faceta defensiva como bloque. Sí, lo que es la zona defensiva, la verdad que estuvimos muy bien. Estuvimos defendiendo muy bien, no nos crearon muchas ocasiones, que eso es importante, portería cero, que eso también es bueno, y al final nos quedamos con eso, que portería cero, que es lo primordial. Y luego primordial dejar la portería cero, porque si luego arriba tiene o hay gente, ¿no? Como la que hay y como la que está metiendo goles, pues casi que es sinónimo de victoria y sinónimo de triunfo. Como te decía, me quiero centrar un poco en ti, en ese plano personal, Ismael, preguntarte cómo te estás sintiendo, sobre todo en esta última jornada. Decíamos, 4 partidos seguidos viendo puertas, 5 goles en estos 4 partidos. Pues sí, la verdad es que estoy aceptando, ¿no? Que para mí, yo estoy contento, en lo personal, la verdad que estoy aceptando, estoy dando esos puntos al equipo que los necesita, y bueno, con ganas de más, con ganas de más. Es verdad que la primera vuelta estuvimos un poquito, la verdad que estuvimos metiendo goles, pero bueno, esta segunda vuelta pues queremos meter más y lo mejor para el equipo. Yo quiero aportar lo mejor para el equipo. Decía el entrenador la pasada semana, no sé si te ponen un compromiso o para ti también supone un reto, decía que si tú querías, Ismael, que si se daban las cosas y tú trabajabas, eras el mejor delantero de la categoría. Sí, a ver, verdad que tengo unas muy buenas cualidades, ya sabemos de en qué categoría estaba jugando y demás, pero bueno, yo sé que metiéndole ganas y aportando mejor para el equipo, puedo ser. No quiero ir de sobrado, no quiero creérmelo, pero bueno, la verdad que sí, que podría ser. Lo cierto es que, sumas un total ya, si las cuentas no me fallan, porque tenía por aquí a mano la tabla de goleadores, sumas un total de 9 goles en lo que va de temporada, muy cerquita también de los máximos goleadores de la categoría. Bueno, básicamente, Alejandro García del San Roque lleva 10 y Daniel Torres del Chiclana que lleva 11. Estás ahí, ¿no? Entre los máximos goleadores de la categoría. Que eso al final, bueno, pues esto va todo de la mano, ¿no? Lo personal a ti te influye en lo colectivo cuando el equipo va bien, pues también influye en esa racha que puedas coger, ¿no, Ismael? Sí, la verdad que sí, la verdad que yo me pongo el propósito de terminar entre los 3 primeros ahí, siendo los máximos goleadores, y puede ser el primero pues mejor, y nada, eso es la meta que yo me pongo hasta final de temporada. Una meta que, bueno, pues ya está demostrando, ¿no? Que puedes conseguir. Ismael, llegaba también Juanjo, ¿no? En estas semanas atrás, un jugador, un delantero en este caso, que va a mejorar la competencia, pero sobre todo ya lo estamos viendo, ¿no? En estos 2 primeros partidos en los que habéis disputado minutos juntos, os va a dar más posibilidades al equipo, entiendo que a ti también, ¿no? Porque va a absorber parte de la atención de la defensa y ahí va a estar la clave, ¿no? En saber generaros el uno al otro los espacios, ¿no? Sí, la verdad que el fichaje de Juanjo, la verdad que nos ha venido bien, ¿no? Otro delantero, más o menos con las cualidades que tengo yo, y jugar ahí arriba, que nos va a aportar mucho. La verdad que ahora estamos jugando con 2 delanteros y eso nos va a aportar mucho al equipo. La verdad que con la incorporación esa no va a venir muy bien. Le preguntaba yo a José Manuel si podéis jugar ambos juntos. Ya en la primera jornada, como decimos, estuvisteis minutos juntos. Ayer los 2 titulares. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que lo veo bien. Yo, la verdad que teniéndolo al lado es mucho mejor, porque somos delanteros. Yo puedo aguantarla más de espalda, él la puede correr más. Ambos pueden hacer lo mismo, distinto. Y al final va a ser mucho mejor para el equipo. También fijamos los centrales muy bien, tenemos el mismo juego de espalda, y eso le va a venir bien al equipo. ¿Tú estás acostumbrado a jugar con 2 delanteros o en tu carrera siempre lo has hecho como único punta, digamos, puro, Ismael? Yo, la verdad que de lo que llevo jugando al fútbol, la verdad que yo siempre he jugado con 2 delanteros. En todo el equipo que he estado he jugado con 2 delanteros, porque la verdad que depende del sistema, depende de cada entrenador, pero yo siempre he jugado con 2 delanteros. Verdad que he jugado alguna vez con un solamente punta, pero casi siempre con 2. O sea, que esta situación no es nueva para ti, ¿no? No, para mí no, para mí la verdad que es más cómodo, más cómodo jugar con 2 delanteros, te reparte el trabajo, la verdad, y nada, lo mejor para un delantero. Llegaba también Borja Ruiz, otro refuerzo ahora en enero, en este caso para reforzar el centro del campo. ¿Cómo estás viendo también a Borja en estos primeros partidos? Pues bien, la verdad que esa incorporación en el medio del campo nos estaba faltando también un poco, ¿no? Con la salida de Aníbal, estábamos buscando un medio centro que también ahí metido, y bueno, con la incorporación de él, pues nos está viniendo también bien. El otro día se vio en el partido de BG, y ahora con el partido que jugamos este fin de semana, pues se ha visto el chaval que está metido y puede competir. Vamos a volver a hablar del colectivo, Ismael. Cuatro partidos sin perder, los dos últimos como victorias. ¿Estáis en el mejor momento de la temporada ahora? Sí, yo veo a Lubrique, la verdad, que ha metido. Desde que hablamos, el equipo le está metiendo ganas, le está metiendo intensidad, le está metiendo coraje, que eso es fundamental para el equipo. Sí, de verdad nos queremos plantear que queremos ascender. Yo creo que el objetivo es ascender, entonces nosotros le estamos dando una vuelta a esta segunda vuelta, y queremos cambiar, lo queremos cambiar y tener buenos resultados. Uh-huh. Bueno, pues de momento, en esta segunda vuelta, de la que se han jugado dos partidos, digamos que estaríais más tres con respecto a la primera vuelta, ¿no? En la primera vuelta vencíais a Bejer, perdíais contra San Roque. Bueno, pues ya hemos recortado, hemos sumado tres puntos más de los que llevábamos en la primera vuelta a esta altura, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que queremos sumar. La verdad que es muy importante para el equipo. La verdad que eso. El equipo tiene que ir sumando de 3 en 3. ¿Y crees, Ismael, que pese a estar ahora en el mejor momento de la temporada, tiene todavía margen de mejora, de crecimiento el equipo? Por supuesto que sí. El equipo puede dar mucho más de sí. La verdad que puede dar mucho más de sí. Tenemos un equipazo para estar arriba, pero claro, es lo que yo digo, que tenemos que salir todos a una, concentrados, dando el máximo de cada uno, y así es como nos vamos a llegar a los partidos. Uh-huh. Si salimos dormidos, pues obviamente hay muchos buenos equipos en esta categoría que no van a llevar los tres puntos. Uh-huh. Sobre todo porque se ha demostrado que en la categoría te pinta la cara cualquiera, ¿no? O sea, Lubrique es capaz de ganar con cualquiera, pero si se relaja es capaz de perder también contra cualquiera. En este caso, Ismael, bueno, hay jugadores en el equipo, bueno, hemos estado hablando de Borja, de Juanjo, de ti, de Paco, jugadores que, bueno, y muchos otros, ¿no? Como Mario, que Gaby, incluso, que quizá puede ser también de los que más arriba ha jugado. Jugadores que habéis jugado en categoría superiores, ¿no?, a esta segunda andaluza, pero en la que si no estáis al 100%, de nada vale, ¿no?, el bagaje que podáis traer cada uno, ¿no? Sí, nosotros sabemos que esta categoría, cualquier equipo te puede pintar la cara, da igual que esté el último, que puede ganar el primero. Ya vimos por ejemplo, nosotros estamos a mitad de tabla y le ganamos al primero, le hemos ganado al tercero, da igual, al final con ganas, con coraje, con actitud, esto se gana, es que no hay otra. Entonces es como tenemos que salir nosotros. Y bueno, para muestra un botón, ¿no? Porque podríamos decir que estos son tópicos y estamos tirando de tópicos, pero es que fíjate, Ismael, no sé si has visto esta mañana o anoche la clasificación, cómo se ha apretado la cosa, y es que solo el Chiclana Club de Fútbol y vosotros, de los 9 primeros clasificados, solo el Chiclana Club de Fútbol y vosotros habéis ganado esta jornada, 2 de los 9 primeros clasificados. Sí, la verdad que yo la estuve viendo anoche y es verdad que está muy apretada. Estamos a creo que estamos a 3 puntos del cuarto, o a 2, no sé bien, a 2, pero a 2, estamos a 2, ¿no? Entonces, al final estás ahí, tú ganas 2 partidos y te colocas en la zona de arriba. Verdad que estamos muy, muy apretados, que eso es lo bueno que nos puede pasar ahora, que seguir ganando podemos tener el punto de estar ahí arriba, pero es lo que tú dices, que la cosa está muy apretada y puede ganar y puede perder cualquiera. Claro, sí, y es que dos partidos van a poner ahí arriba o van a poner ahí abajo y os van a dejar sin opciones. En este caso, la victoria de ayer vale doble en el sentido de que, pues el San Roque, que es el cuarto, está a solo dos puntos y un rival al que le habéis ganado el gol a Verás, que también es importante. Allí perdisteis por la mínima, el 3-0 de ayer, pues sirve para eso también. Sí, la verdad que el gol a Verás es importante. Es muy importante ganarlo. Para cuando venga otro rival, sacar puntos cuando gane. Eso es importante después cuando mires la clasificatoria, que tú tengas el guardameta ganado, después sume puntos más. Claro, y con lo apretado que está, a buen seguro es que, por ejemplo, mira, ahora hay tres equipos con 25 puntos y por ese gol a Verás pues se quedaría uno fuera del ascenso. Es que puede marcar, ese gol a Verás particular puede marcar un ascenso de cara a, bueno, lo que estamos viendo, ¿no?, que puede pasar en el tramo final. Ismael, la más fea este fin de semana en el sentido de que jugáis contra el primer clasificado, contra el Chiclana Industrial, un equipo que va líder, que está con 27 puntos, pero que lleva dos partidos seguidos perdiendo. Pues bueno, creo que hay que buscar la racha mala que tiene, ¿no? Viene perdiendo, nosotros tenemos que aferrarnos a eso también, tenemos que aferrarnos nosotros personalmente en las dos victorias que llevamos consecutivas y salir a ganar. Sabemos que es un rival complicado, porque es muy bueno, porque ya sabemos dónde está ahí arriba, va primero, pero como lo estamos haciendo nosotros, contra San Roque, que iba tercero, nosotros le supimos ganar. Entonces hay que hacer la misma, con la misma actitud, con las mismas ganas, ir allí a Chiclana y traernos los tres puntos. Y es que para muestra, mira, fíjate, esta semana, lleva dos partidos seguidos perdiendo, como decíamos, primero con el Rayo Sanluqueño, que puede entrar dentro de lo lógico. Este sí que sorprende un poco más, el de ayer, perdió 3-1 frente al San José Obrero. Sí, eso es una sorpresa, porque tampoco es un equipazo San José, pero bueno, es lo que nosotros hablamos. Cualquiera te puede pintar la cara, que es lo que está pasando. Igual no te puedes confiar del último, porque es el que quiere también saca puntos. Claro, está peleando por otro objetivo que quizás urge más, ¿no?, que el del ascenso, como es el no perder la categoría. Ismael, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, lo que quiero añadir es que la afición, pues, que sigue apoyándonos cada partido, que nosotros vamos a dar alegría. Como dije, hemos hablado, hemos querido cambiar la actitud, hemos puesto el propósito de buscar el ascenso y nada, que siga apoyándonos la afición cada partido. Es lo único que doy y el mensaje que mando. Que sigan llegando los goles, Ismael, que siga ampliando la racha, porque será buena para que sigan llegando triunfos como el de ayer por 3-0 frente a todo un Club Deportivo San Roque. Ismael Ceballos, delantero del Ubrique Club de Fútbol, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ustedes. Con Ismael Ceballos, que hemos repasado la actualidad del Ubrique Club de Fútbol, la colectiva y la personal en su caso, con 5 goles en los últimos 4 partidos, 4 partidos consecutivos viendo puerta. Esperemos que esa racha, sobre todo la de victorias, ¿no?, aunque también la de goles de Ceballos, pues aumente, ¿no?, vaya aumentando en estas próximas jornadas. Nosotros casi lo vamos a dejar. A eso de las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela. Nosotros que volveremos mañana a las 3:30 con la tarde, y a partir de las 4 arrancamos la programación del carnaval aquí en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Una programación del carnaval que nos va a llevar hasta prácticamente el 9 de marzo, domingo, con el entierro de la patacabra. Ahí pondremos fin a un carnaval que oficialmente comienza en 3 semanas, el 15 de febrero, en el Fatou, en el IES Francisco Fatou, con esa presentación oficial de las agrupaciones de carnaval de Ubrique. Aunque antes, mañana vamos a estar con el concejal, con Dani Chávez, y también vamos a estar con uno de los ubriqueños que va a estar este año sobre las tablas del Gran Teatro Falla, con Raúl Coronil. Kini, vamos a estar conociendo acerca de su chirigota de Cádiz, para rebeldía mi poesía, pues coge la que es mía, bajo ese nombre se presentan, y bueno, pues así sucesivamente estaremos el jueves con Serafín Mateos y con Ezequiel, que repiten en el coro de Jesús Monje, con el que ya llevan pues 2 años. Este es su tercera. Uno, Ezequiel y Serafín, que hacen doblete este año, porque también estarán con la comparsa de Óscar Núñez. Bueno, eso será mañana a partir de las 4, cuando demos buena cuenta de todo, toda la información del carnaval de Ubrique y de los ubriqueños. Nosotros ahora que ponemos punto y final a la tarde, aunque la tarde la programación en Radio Ubrique que continúa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be